Bueno, hoy nos sumergimos en el mundo de una bacteria bastante particular, Treponema pallidum, la causante de la sífilis. Exacto. Tenemos aquí fuentes científicas que, bueno, detallan cómo es, cómo actúa la enfermedad que provoca. Sí, bastante material. Y la misión de hoy es, pues, entender los puntos clave, ¿no? Cómo se esconde del sistema inmune, las fases de la sífilis, el diagnóstico, el tratamiento y eso que comentan del disfraz, que suena curioso, cuanto menos. Muy curioso, sí. Vale, pues vamos a ello. Lo primero, llama la atención que siendo tan importante, parece que juega con otras reglas. Totalmente. Es una espiroqueta, ¿sabes? Una forma de espiral muy delgadita. De hecho, no se ve bien con las tinciones normales, las de Gram. Ajá. Y no se puede cultivar en laboratorio. Es muy difícil. Muy frágil fuera del cuerpo. Pero su forma de atacar, su virulencia, es peculiar. Ahí quería llegar. Dicen las fuentes que no tiene las toxinas típicas, o sea, su LPS, que normalmente es una señal de alarma brutal para las defensas. Aquí es atóxico. No, no libera venenos directos como otras bacterias. El daño es más indirecto. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo causa tanto lío? Pues ahí está lo interesante. Su estrategia es el sigilo y la manipulación. Lo más llamativo es eso del disfraz. Se cubre con proteínas nuestras, proteínas del huésped. Sí, del propio paciente. Es como si se pusiera, pues, una capa de invisibilidad para el sistema inmunitario. Y además usa una especie de llave, una adesina. Una molécula para pegarse, ¿no? Eso es, para pegarse a la fibronectina que está en el revestimiento de nuestros vasos sanguíneos, en el endotelio. Y claro, ese pegado no es gratis. Supongo que eso atrae a las células de defensa, genera inflamación en los vasos, la famosa endoarteritis obliterativa, ¿verdad? Exacto, una inflamación que acaba como obstruyendo los vasos más pequeños. Y esa lesión, fíjate, es común a todas las fases de la sífilis. Incluso leí que podría generar autoinmunidad, o sea que el cuerpo ataque su propia fibronectina por error. Vaya lío. Esa inflamación vascular es clave en el daño, sí. Y su capacidad de moverse, de penetrar tejidos y, muy importante, de atravesar la placenta. De ahí la sífilis congénita. Claro, y la transmisión, principalmente sexual, imagino. Sí, sobre todo por contacto con las lesiones de las fases iniciales que están llenas de bacterias. Es raro por besos o por accidente. Y un punto clave, no hay portadores sanos. Si tienes la bacteria, tienes la enfermedad, aunque no tengas síntomas aún. Hablando de fases, ¿cómo va progresando? Empieza como en silencio, ¿no? Sí, hay una incubación, unas 3 semanas. Luego aparece la sífilis primaria, el chancro. El chancro. Es una úlcera en el sitio por donde entró la bacteria. Lo típico es que no duela, que esté limpia, con los bordes duritos. Y es súper contagiosa. Pero lo desconcertante es que desaparece sola, ¿no? Aunque no te trates. Exacto. En unas semanas desaparece. Pero la bacteria sigue ahí, claro. No se ha curado. O sea que el problema solo se esconde mejor y después. Pues semanas o meses más tarde puede aparecer la sífilis secundaria. Es la fase ya diseminada por el cuerpo. Ahí es cuando salen las erupciones, ¿no? Sí, erupciones en la piel, a veces muy llamativas, incluso en palmas y plantas, también muy contagiosas. Pueden salir lesiones en mucosas o unas verrugas, los condilomas en zonas húmedas. ¿Y síntomas generales? Quizás. Puede haber algo de fiebre, malestar, a veces ya hay afectación del sistema nervioso central. Y de nuevo, si no se trata, tiende a quitarse sola y pasa a fase latente. Es positiva. La bacteria sigue ahí y puede haber alguna recaída, sobre todo al principio. ¿Puede evolucionar a lo peor? La sífilis terciaria. Exacto. Años, incluso décadas después. Le pasa a un tercio de los no tratados, más o menos. Aquí el daño es crónico por esa inflamación mantenida. Y afecta a órganos importantes. Sí, puede dañar la aorta, el cerebro o formar unas lesiones llamadas gomas, que son como masas inflamatorias. Ya no es contagiosa, pero el daño puede ser muy grave. Por suerte hoy es rara. Claro, por los antibióticos. Y no olvidar la congénita, si la madre no se trata. Terrible para el feto, sí. Con este panorama tan cambiante, ¿cómo se diagnostica? Si además se esconde tan bien. A ver, si hay lesión visible, un chancro, una erupción, se puede intentar ver la bacteria directamente, con un microscopio especial de campo oscuro o mejor, con inmunofluorescencia. Pero eso no siempre es posible, ¿no? Claro. Lo más habitual es la serología. Buscar anticuerpos en sangre. Y aquí hay dos tipos de pruebas, fundamentalmente. ¿Las VDRL y las...? FTA, ABS, puede ser. ¿Cuál es la diferencia clave? Buena pregunta. Las tipo VDRL, RPR, son pruebas no treponémicas, o sea, inespecíficas. Detectan anticuerpos contra sustancias que se liberan por el daño celular que causa la sífilis. Vale. Son útiles para cribado, para ver si hay algo sospechoso. Y muy importante, sirven para ver si el tratamiento funciona. Ah, ¿por qué? Porque sus niveles bajan con la cura, se negativizan. El problema es que pueden dar falsos positivos por otras cosas: lupus, hepatitis, embarazo. Entendido. ¿Y las otras? ¿Las FTA, ABS o MHTP? Esas son las treponémicas, las específicas. Detectan anticuerpos ya contra el treponema pallidum directamente. Son las que confirman el diagnóstico. Confirmación. Sí, pero una vez que dan positivo, suelen quedarse así para siempre, aunque te cures. Así que no valen para ver si el tratamiento ha ido bien, pero sí para saber si alguien ha tenido sífilis. Perfecto. Detectado y confirmado. Tratamiento. Aquí parece que hay buenas noticias. Sí, la penicilina sigue siendo el rey. Normalmente una forma que se libera lentamente, la penicilina benzatina. ¿Y resistencias? Pues increíblemente, no. A diferencia de otras muchas bacterias, el treponema sigue siendo sensible a la penicilina. Hay alternativas para alérgicos, claro, como tetraciclina o eritromicina. Pero ojo, que leí algo de una reacción al empezar a tratar. Harish-Herxheimer, ¿puede ser? Ah, sí. La reacción de Harish-Herxheimer. Es una reacción inflamatoria fuerte. Fiebre, escalofríos, a veces baja la tensión. Ocurre horas después de la primera dosis, sobre todo en sífilis secundaria. ¿Por qué pasa? Porque al empezar a matar las bacterias, se liberan de golpe muchos de sus componentes y el cuerpo reacciona a eso. Pero bueno, suele durar solo unas horas, 12-24 horas. Entendido. Entonces, resumiendo mucho. Una bacteria maestra del disfraz que daña inflamando vasos, una enfermedad por etapas que puede engañar mucho y pruebas distintas para detectar y para confirmar. A seguir. Eso es. Y por suerte, tratamiento efectivo. Entender cómo funciona esta bacteria tan sigilosa realmente ayuda a valorar por qué es tan importante pillarla a tiempo, ¿no? Fastidiando nuestra propia respuesta inmune, nuestra inflamación. ¿Cuántas otras enfermedades infecciosas serán en el fondo más un problema de interacción chunga entre nosotros y el microbio que un ataque directo? Es una buena pregunta para cerrar. Da que pensar.